enamoré a mi hermana que no la conocía. Enamoré a mi hermana por equivocación, porque ella fue criada en Ponce, Puerto Rico, mientras que yo me criaba en Brooklyn, Nueva York. Pasaron 15 años y volví a Puerto Rico. Entonces fue que vino la farsa y la ocasión. Enamoré a mi hermana que no la conocía, y en un baile que había le declaré mi amor. Mi padre que había muerto y nadie imaginaba que fuéramos hermanos, y el cariño siguió. Preparamos la boda esa noche en la iglesia, y de Estados Unidos mi madre regresó. Cuando ella vio a mi novia fue tanta su desgracia que dijo al sacerdote: no me los casen, no. Miré que son hermanos, los dos son hijos míos, y contando la historia ahí mismo ella murió. Y ahora mi triste novia, mejor dicho mi hermana, está en el manicomio porque se enloqueció. Y yo sigo sufriendo porque la quise tanto, que todavía no creo aquello que pasó. Mejor dicho, mi hermana está en el manicomio porque se enloqueció. Y yo sigo sufriendo porque la quise tanto, que todavía no creo aquello que pasó.